el go-kart que me da felicidad. Escucho a los Rolling Stones, amo la velocidad. Las muchachas que me admiran que tengo un problemita sexual. También me gusta la ropa y en esto no hay vanidad. Es que me veo estupendo, amo la comercial. Y le ha entrado tanto dólar que no lo hay en qué gastar. Me gusta la costanera, pues ahí puedo vencer los infinitos complejos que trae ser niño bien.